Continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y te contamos que hay una ley provincial que se aprobó por unanimidad el año pasado que permite desarrollar programas para personas que deseen buscar en su identidad biológica. Y en relación a ello estamos en comunicación telefónica para hablar al respecto con quien es representante legal del colectivo Mendoza por la Verdad. Hablamos de Guadalupe Álvarez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola, Gabriela, buenos días y muchas gracias por el espacio. En nombre de Patricia Jiménez, nuestra presidenta. No, muchísimas gracias a vos, Guadalupe, a Patricia también. Y bueno, preguntarte para que le puedas contar a la audiencia de qué se trata el colectivo Mendoza por la Verdad y cómo surge. Bueno, Colectivo Mendoza por la Verdad es una asociación civil sin fines de lucro y es un espacio principalmente destinado a acompañar, brindar asesoramiento, contención, escucha y, como siempre decimos, somos como una gran familia de buscadores y buscadoras. Y vos me vas a decir, ¿buscadores y buscadoras de qué? Y ahí la respuesta es, bueno, hay personas que buscan su verdadera identidad de origen, es decir, sus familias biológicas, de dónde vienen, cuál es su historia, qué pasó, por qué hoy no están con esa familia de origen. Y también acompañamos a todas esas mamás, papás, familias que han sido víctimas de la sustracción de sus bebés. Muchos de ellos bebés secuestrados de los mismos hospitales apenas recién nacían. Hospitales públicos y privados de la provincia de Mendoza, y también acompañamos otros casos de personas que, si bien en sus actas de nacimiento dicen que pueden haber nacido acá en la provincia, actualmente residen en otros lugares. En este sentido, Guadalupe, ¿Qué sucede con esta ley provincial que se aprobó por unanimidad? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, el año pasado, el 6 de agosto, precisamente, se aprueba la ley 9182, que es un programa provincial de búsqueda familiar de identidad biológica, de origen y socioafectivo. Es decir, que incluye a todas las patas de esta problemática. Todas las familias que se encuentran en esta situación de búsqueda de los bebés sustraídos o de su verdadera identidad de origen. Esta ley fue, como les digo, fue sancionada por unanimidad, es decir, que todos los bloques de todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo que así se creara, y estamos a la espera de la firma del gobernador, que bien sabemos que la reglamentación ya está lista, solamente falta la firma del señor gobernador para que el programa pueda ponerse en marcha. Va a estar dentro del ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de acá de la provincia de Mendoza. Bueno, ¿cómo ha sido también el recorrido, no? Y qué les ha traído como colectivo también este espacio, estas dinámicas y también la posibilidad de esta ley? Bueno, a mí siempre me gusta destacar lo que esperamos, ¿no? Lo que esperamos son los encuentros. Uh-huh. Eso es lo que más necesitamos, porque las mamás, las familias se mueren, los hijos también se mueren esperando porque este derecho humano universal les sea garantizado, que es el derecho a la identidad. Y a su vez también lo que esperamos, bueno, es una reparación por parte del Estado. Porque bien sabemos que si el Estado no hubiese sido parte, no estos hechos no ocurrirían y desgraciadamente siguen ocurriendo. Entonces, al ser un responsable por estas violaciones, lo mínimo que pretendemos es esta forma de reparación, estos programas, este involucramiento, y donde todas las personas que necesiten acceso a esa información para después poder establecer un encuentro con sus orígenes puedan hacerlo. Puedo decir que desde que se empieza a gestar esta norma, el compromiso personal de la diputada provincial María José Sanz ha sido fundamental para este colectivo. Y hoy no solamente nos quedamos en este plano provincial, sino que también estamos solicitando a nivel nacional que el Banco Nacional de Datos Genéticos vuelva a ser universal, ya que en 2009 este Banco Nacional de Datos Genéticos, a través de una ley, fue restringido su acceso, y hoy las personas que están en búsqueda de su identidad, si no nacieron entre el 76 y el 83 o presumen haber sido víctimas de o sus familias de lesa humanidad, no pueden dejar sus datos genéticos, por lo tanto no pueden ser contratados y existen millones de personas en Argentina que están en esta situación. Por lo cual, el día de hoy, por razones de pandemia y que no podemos estar juntando firmas en la peatonal, a través de la plataforma change.org hemos creado una petición para que el Banco Nacional de Datos Genéticos vuelva a ser universal. Uh-huh. ¿Crees, y cómo ven también el camino a ir tomando conciencia sobre las identidades, si ha crecido, si hay una mirada más fuerte al respecto sobre el derecho a la identidad? Yo creo que acá lo que voy a destacar es el valor de los activismos, uh-huh, de las distintas agrupaciones de derechos humanos que trabajamos en la temática, y de los buscadores y buscadoras individuales que también activan y propician este derecho. Puedo destacar este trabajo que se viene haciendo desde la sociedad civil. Sin embargo, también puedo decir, por el otro lado, que no es suficiente. No es suficiente porque, como decía hace un ratito, esto sigue ocurriendo. Todavía nos llega información de gente que por internet está vendiendo seres humanos, ¿no? Está vendiendo bebés. Se hacen las denuncias en delito informático, pero bueno, todo va quedando ahí, va quedando en el camino. Ahora, esto es, al igual que en la trata, sin clientes no hay trata. Bueno, acá es lo mismo. Sin familias dispuestas a pagar por un ser humano, no existiría este tipo de delito aberrante, que es la compra de personas con su consiguiente sustitución de identidad. Entonces, aún falta muchísimo por hacer. Y esto no es solamente que nos pase en la República Argentina ni en un periodo histórico. Esto ha pasado antes del 76, con posterioridad al 83, no solamente en Argentina, en Chile pasa lo mismo, tal vez con otra idiosincrasia, en México, en toda Latinoamérica y en España principalmente. España, Alemania, Australia. Entonces, el problema es un problema mundial. Lo que pasa es que a veces no lo dimensionamos como tal y lo tratamos de ver como hechos aislados, ¿no? Guadalupe, ¿cómo, para quienes nos estén escuchando, cómo pueden hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, se pueden comunicar a través de las redes sociales, Colectivo Mendoza por la Verdad. También tenemos tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Pueden buscarlo como Mendoza por la Verdad. Y es fundamental el número de teléfono que yo les voy a decir, que es con el cual ustedes se van a poder contactar para poder hacer sus consultas, que es el 261-569-6043. Lo voy a repetir, 261-569-6043. Ese es el teléfono de colectivo, los va a atender otra voluntaria que trabaja en Colectivo Mendoza por la Verdad, es Carolina. Y bueno, este gran equipo está formado así de personas que son fundamentales y que cada uno ocupa la tarea que está dispuesto a responsabilizarse.